Muy buenos días, te saluda aquí José Rodríguez en Los Ángeles, California. Estamos ya ahora aquí a otra edición de El Mundo de la Ciencia en puentesalmundo.net. Una bienvenida ahí a los alumnos de William Vega Sombrón. ¿Me recuerdas a William? ¿Cuál es tu centro escolar? Estoy laborando en la institución educativa Fernando Carvajal Segura número 6039, que corresponde a la unidad de gestión local 06 en la capital del Perú, Lima, y con una población aproximada de 900 alumnos divididos en tres turnos. El turno mañana, donde tengo las secciones del primer grado y segundo grado de educación secundaria regular, el turno tarde con las secciones del segundo C, segundo D y primer grado D, quienes llevan conmigo el área de ciencia, tecnología y ambiente, CTA, dentro de lo programado del desarrollo del presente año lectivo, se encuentra una serie de charlas con ocasión del Año Internacional de los Bosques 2011, fechas en las que hemos compartido en el portal Puentes al Mundo y en nuestro canal El Mundo de la Ciencia, temas como por ejemplo el Día Internacional del Agua, el Día Mundial de la Tierra, en la que tuvimos una radio maratón invitando a los alumnos, docentes y participantes de Iberoamérica, fechas en las cuales también hicimos la convocatoria a un concurso de podcast relacionados con la conservación del medio ambiente. Hemos también tocado el tema sobre el Día Mundial de el agua, el Día Internacional de la Tierra y hoy día 22 de mayo, el Día Internacional de la Biodiversidad. Perfecto, muy bien. Aquí les recordamos, estamos en puentesalmundo.net y les saluda José Rodríguez en Los Ángeles, California, listo para iniciar esta nueva charla de hoy. Adelante, William. Perfecto, José Rodríguez, sin mayor preámbulo, damos inicio a nuestra charla correspondiente al día de hoy, 22 de mayo de 2011. La efemérides, el Día Internacional de la Biodiversidad, los tres objetivos de los convenios celebrados a nivel internacional por las Naciones Unidas, en la que se ha convocado a los países firmantes, entró en vigor el día 29 de diciembre del año 93, en la denominada Cumbre de la Tierra. El convenio sobre diversidad biológica fue abierto a la firma en Río de Janeiro. Los tres objetivos del convenio son la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéricos y genéticos. La biodiversidad en América Latina. En este punto y en este aspecto vamos a dar cuenta sobre esta riqueza de flora y fauna en América Latina, precisamente. Siguiente diapositiva, por favor, José. La biodiversidad en América Latina se llama biodiversidad al conjunto de todos los seres vivos y especies que existen en la Tierra y a su interacción. La gran biodiversidad es el resultado de la evolución de la vida a través de millones de años. Cada organismo tiene su forma particular de vida, la cual está en perfecta relación con el medio que habita. El gran número de especies se calculan alrededor de 30 millones. Esta cifra no es exacta, debido a que no se conocen todas las especies existentes en nuestro planeta. Siguiente, por favor. Uno de los países megadiversos que ofrece una megadiversidad de flora y fauna es precisamente el Perú. Algunos de estos animales en extinción son la pava aliblanca. Conocida también como la pavita aliblanca, es un ave originaria del norte del Perú y vive en la ecorregión del bosque seco ecuatorial. Sin embargo, su hábitat se reduce a una franja discontinua de bosques que se extiende casi paralela a la cordillera de los Andes, de aproximadamente 120 kilómetros de largo y 5 de ancho. Siguiente, por favor. El hábitat natural de esta ave, decíamos, es el norte del país. Aquí podemos apreciar en la imagen cómo se observa dichas especies que están en peligro de extinción debido a la invasión de sus hábitats, a la alteración de los ecosistemas que propicia que esta ave migre a otros lugares, pero que no son los adecuados para su hábitat. Siguiente, por favor. Regiones como Tumbes, Piura, Chiclayo son el hábitat natural de la pavita aliblanca. Otro animal que está también considerado en peligro es el tapir, cuyo tamaño es mediano a grande, aproximadamente mide 2 metros de largo y llega a pesar entre 150 y 300 kilos. Su cuerpo es grueso y de cabeza y cuello grandes, que le sirven para poder abrirse paso entre la maleza de los bosques tropicales donde vive ahora. En la siguiente imagen vamos a apreciar cómo es el tapir, que es un, aquí lo tenemos, es un roedor gigante. El tapir, también conocido como ronzoco, y en algunas partes de la Amazonía del Brasil se le llama capibara. El ronzoco, tapir o capibara, como observamos, es un roedor gigante. Es el más grande de los roedores existentes en nuestro planeta. Siguiente, por favor. Y es perseguido por los nativos para poder capturarlo y venderlo. El siguiente animal de esta lista es el jaguar, felino más grande de las Américas. Su distribución natural comprende desde el suroeste de los Estados Unidos hasta la Argentina. Un jaguar grande puede llegar a medir hasta 1,7 metros de longitud, con una altura en los hombros de 75 centímetros. Los de las subespecies más grandes tienen un peso promedio de 100 kilogramos. En la siguiente imagen apreciaremos la presencia imponente de este animal, el jaguar, que también habita en los bosques amazónicos. Siguiente imagen, por favor. Estamos dando cuenta de algunos animales cuyo hábitat se... William, ¿se perdió tu audio un poquito? A ver, William, ¿sigues ahí? Ok, vamos a llamarle aquí de nuevo a William. Acá viene, vamos un momentito más. Esperamos un poquito aquí para llamarle de nuevo a William. Sé que se perdió un poquito la comunicación. Vamos a retomar el tema. Estábamos conversando sobre la biodiversidad en el Perú y aquellos animales que están en peligro de extinción, cuyos hábitats y ecosistemas se encuentran amenazados. Nos estamos refiriendo al tapir, a la pavita aliblanca y al jaguar. Vamos a hablar sobre el águila calva de cabeza blanca. Es una de las aves representativas de nuestro continente, el águila calva, que es protegida en los Estados Unidos, ya que es uno de los símbolos patrios por estar en la bandera. Para otras personas, el águila calva es un símbolo que significa libertad, pero aún así está en peligro de extinción. El águila calva es muy hábil cazando. Las águilas calvas viven desde Alaska hasta los desiertos de Chihuahua en México. Come muchos animales, también incluyendo las aves acuáticas que se sumergen cuando ven que alguien las va a atacar. Pero eso ocurre cada vez que hay la escasez de alimentos para dichos animales. En la siguiente imagen vamos a apreciar a las águilas calvas, símbolo de la bandera americana. Siguiente imagen, por favor. Perfecto, estamos listos ya para lo que son aquí las siguientes imágenes. Un segundito más. Estamos hablando por el Día Internacional de la Biodiversidad, hoy día 22 de mayo del 2011. dando cuenta sobre aquellos animales que están en peligro de extinción, sobre todo aquellos que habitan la Amazonía y algunas regiones de América Latina. Eso de aquí ya ha cargado el siguiente presentación. Gracias. Ahora vamos a hablar precisamente sobre esta efemérides, el Día Mundial de la Biodiversidad. Previamente hemos conocido algo sobre aquellos animales que se encuentran en peligro inminente porque sus ecosistemas han sido amenazados, atacados por la acción de la contaminación y del hombre. Siguiente, por favor. Nuestros asistentes que nos escuchan, darles también la bienvenida a quienes se están uniendo a nuestra charla, a Andrea Ricaldi, a Anthony Wincho, a José Vale 3, a Calu, a Sandra García, José Rodríguez desde Los Ángeles y quienes habla William Vegaso Muro. En la biodiversidad consideramos entre los países megadiversos que representan América Latina se encuentra el Perú, entre otros, Colombia, Brasil, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, por ser países megadiversos, están dentro de una lista considerados de países de gran biodiversidad. El Perú es el segundo país en aves, con más de 800 especies. El primero en peces, con más de 2.000 especies, muchas de ellas no solamente en el mar, sino también en los diversos ríos y fuentes de agua dulce. Primer país en mariposas, primero en plantas, con 4.400 especies. El tercero en mamíferos, con 460 especies, ofreciendo una megadiversidad en flora y en fauna. También se considera país que alberga especies de orquídeas, en lugares tropicales de la Amazonía, cuyos hábitats son propicios para el desarrollo de este tipo de flor muy especial, que es considerada, muchas de sus especies, únicas en su género. Siguiente, por favor. Y al hablar del Perú como país megadiverso, en este Día Especial de la Biodiversidad, damos cuenta de aquellas especies de flora y de fauna que habitan nuestra diversas ecorregiones. ¿Qué es la diversidad biológica o biodiversidad? Se designa con el concepto de diversidad biológica o biodiversidad a la amplia variedad de especies que viven e interactúan sobre la Tierra. La biodiversidad incluye, así, tres aspectos que se deben considerar. En primer lugar, la diversidad genética al interior de las especies. En segundo lugar, la variedad de las especies mismas. Y por último, los diferentes ecosistemas en que éstas habitan y se desarrollan. Siguiente imagen, por favor. Los diferentes ecosistemas, consideramos en el Perú sobre todo, los diversos pisos ecológicos o regiones ecológicas que son favorables para el desarrollo de cada una de las especies representativas. Y en América Latina también podemos rescatar lugares en donde habitan, por ejemplo, el jaguar antes mencionado, especies de flora o fauna en el norte de América, el lobo o las ballenas en el Ártico y cuyo hábitat se extiende desde las aguas frías de la zona ártica hasta la Antártica. Siguiente imagen, por favor. Cada una de estas especies representa en sí mismo el valor de la gran megadiversidad de nuestros países en América Latina, en Norteamérica, cuya sensibilidad corresponde a las autoridades y gobernantes mantenerlas y protegerlas. Estos tres círculos se encuentran claramente relacionados entre sí e interactúan, al tiempo que son el resultado de millones de años de evolución de la vida en la Tierra. Cualquier daño a sus partes integrantes daña necesariamente al conjunto, es decir, a la biosfera. Siguiente, por favor, José. En la siguiente imagen apreciaremos precisamente que estas especies de biodiversidad que se ven amenazadas por su ecosistema están relacionadas tanto la vida de estas especies con la supervivencia misma de la humanidad. En esta biosfera de vida acuática apreciamos la interacción de los corales con los peces y diversas formas de vida que sostienen la base de toda cadena alimenticia. Al alterar una de ellas por acción del hombre, como hemos mencionado en uno de los factores, la contaminación, alteramos y rompemos la base de una cadena alimentaria que culmina precisamente con el aprovechamiento que el hombre debe darle, pero de manera racional. Siguiente, por favor. La explotación racional de los recursos naturales debe hacerse considerando el impacto ambiental que puede ocasionar a dicho ecosistema. En la siguiente diapositiva, apreciamos que el Día Internacional de la Biodiversidad, conocido también como el International Day for Biological Diversity, se celebra todos los años el 22 de mayo. Fue instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aprobada por todos sus miembros. Apreciamos una serie de especies representativas de la Amazonía en Latinoamérica, compartida por países como Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y el norte de Bolivia. El gallito de las rocas, las morsas, los lobos de mar, de río, los papagayos, los guacamayos y diversas especies que habitan dichos ecosistemas forman una biodiversidad. Siguiente, por favor. En la siguiente imagen apreciaremos también que la acción conjunta del hombre con diversas organizaciones internacionales permiten cuidar y proteger el medio ambiente. El Convenio sobre Diversidad Biológica fue abierto a la firma en Río de Janeiro durante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, denominada la Cumbre de la Tierra, y entró en vigor el 29 de diciembre del año 93. Los tres objetivos del convenio son la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de dichos recursos genéticos. De ahí la gran importancia que tenemos en cuanto a conservarla de forma racional y hacer un uso racional de dichos recursos. Siguiente, por favor. El Perú y todos los países que conforman la América Latina son firmantes, por lo tanto dichos acuerdos vinculan las legislaciones nacionales en cuanto a legislar y reglamentar sobre el medio ambiente. Debemos cuidar a la Pachamama, como también se le conoce por los nativos. ¿Qué mejor que ellos, que durante cientos de años han vivido en aquellos lugares ecológicos y han sabido conservarlos? La Pachamama representa el desarrollo y la explotación racional de los recursos naturales. Siguiente, por favor. El mensaje para este año, por el Día Internacional de la Biodiversidad, es precisamente conservar y explotar racionalmente los suelos. Este convenio define la biodiversidad como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres. Hemos mencionado a la pavita aliblanca en el norte del Perú, cuyo ecosistema terrestre se ve amenazado precisamente por acción del hombre. Ecosistemas marinos, como los que hemos visto en el hábitat natural de las ballenas, en el Ártico y en Antártica. Otros ecosistemas acuáticos, como los espejos de ríos, lagos y lagunas, y los complejos procesos ecológicos de los que forma parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie genética, entre las especies y de los ecosistemas. Siguiente, por favor. En la variabilidad de los sistemas ecológicos, precisamente está la clave para la conservación de dichas especies. La conservación y el uso racional de dichos recursos, como por ejemplo los guacamayos, o también conocidos como papagayos en el Perú, que viven en el Parque Nacional El Manu. Más adelante observaremos un video sobre el Parque Nacional El Manu. Apreciamos también el oso de anteojos, cuyo hábitat es la costa del Perú. Dicho oso de anteojos habita en la zona comprendida entre Ancash hasta Trujillo. O el delfín rosado, que también apreciamos en la imagen, cuyo hábitat es el río Amazonas. El jaguar, que antes hemos mencionado, y en la parte inferior el cocodrilo de Tumbes, cuyo hábitat son los manglares de Tumbes. Cabe destacar que tanto el cocodrilo de Tumbes como el cocodrilo de Orinoco en Venezuela son las dos únicas especies de cocodrilos que habitan en América Latina, en la parte de Sudamérica. Siguiente imagen, por favor. Esta muestra representativa de la fauna en América Latina, como en ninguna otra región del mundo aparece, es gracias a la Amazonía, cuyos bosques y ecosistemas facilitan y propician el desarrollo de estas especies. Cabe mencionar que entre la amplia gama de organismos vivos que constituyen la biodiversidad se encuentra también el ser humano, que se relaciona de muy diferentes formas con las demás especies y ecosistemas. De hecho, su vida depende profundamente de ellos. Sin embargo, a partir de que adoptó prácticas inadecuadas con la idea de desarrollo, entre comillas, la diversidad se ha visto seriamente afectada, pues no solo están desapareciendo especies valiosas, sino también ecosistemas enteros. Cerca del 75% de la biodiversidad del planeta está concentrada en apenas 17 países. Siguiente, por favor. Y efectivamente, uno de esos países megadiversos es el Perú. En Centroamérica cabe destacar a Costa Rica, a Honduras, cuyos bosques tropicales también son cuna de una biodiversidad única. La especie humana, representada por sus tribus nativas, también son consideradas dentro de la biodiversidad y por lo tanto podemos mencionarlas como especies en situaciones vulnerables y de riesgo. Siguiente diapositiva, por favor.